Cierto día, en un bazar de antigüedades, Pili encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Pili transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Pili en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Frédéric Chopin, el músico enamorado. ¿En dónde estamos? ¡Ay! ¡Estamos en París, Pili! ¡Ay! ¡La ciudad luz! ¡La ciudad del amor! ¡Oh, l'amour, l'amour! ¿Verdad que es muy bonita? Con sus colinas. Y mira allá, allá está la Catedral de Notre Dame. ¡Es preciosa! La construyeron, Pili, porque no se me debe olvidar que yo soy tu guía. La construyeron en 1163. ¿Y a quién venimos a conocer aquí, Ada? Mira, ahora sí ando un poquito despistada, más que de costumbre. A ver, Pili, déjame ver alguna ropa que me dé más o menos la idea de en qué época estamos. ¡Ah! Sí, ¡ya! Mira, Ada, ese letrero dice Chopin. ¡Ah, sí! ¡Oh! Es Chopin, Pili. Se pronuncia Chopin. Es a él a quien venimos a conocer, Pili. A Frédéric Chopin. ¿Chopin? ¿Y por qué su nombre está escrito en carteles, Ada? Es que seguramente tendrá una presentación en el teatro, Pili. Lo que pasa es que durante el tiempo en que vivió aquí, en París, Chopin se convirtió en una atracción para la vida musical, aunque no dio muchos conciertos, ¿eh? A ver, ven, vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos en concierto. ¿Y por qué no vemos la fecha y el lugar en ese cartel, Ada? A lo mejor es más fácil encontrarlo. ¡Ah, sí! Tienes razón, Pili. ¿Cómo no lo pensé antes? A ver, déjame leer. Espérame, me pongo mis lentes. ¡Oh! ¡Ah, tenemos suerte, Pili! Es en ese teatro de allí enfrente. ¿Y qué crees? ¡Faltan pocos minutos para que comience! Oh, ¡vámonos! Sí, Ada, vamos. Oye, pero aún no me has dicho en qué año estamos. Oh, sí, Pili, te lo diré. Estamos en 1831. ¡Ah! ¡Oh! ¡Y mira! ¡Allá está Chopin! ¿Dónde, Ada? ¿Dónde? Yo veo muchos señores. Sí, Pili. Hay mucha gente. Pero Chopin está allá, solo. Es el que está moviendo los dedos, ¿lo ves? Ah, sí, ya lo vi. ¿Pero por qué mueve los dedos? Se ve muy chistoso haciendo eso. Ah, mueve los dedos porque se está preparando para tocar el piano, Pili. Es más, mira. Ya se sentó y va a comenzar. Escuchemos. ¿Es Esa melodía me parece muy conocida. Sí, Billy. Es que ya la habías escuchado. Es una melodía de Bach. ¿Y por qué Chopin está tocando una composición de Bach? Lo que pasa es que Chopin comienza todos sus conciertos ejecutando un fragmento de Bach. ¡Oh! ¡Escucha! Ya va a comenzar a interpretar su obra Opus 2, que se llama Las Variaciones. ¿Supiste que era esa obra la que iba a interpretar Ada, si solo escuchaste unas notas? ¡Oh! Es que la verdad, yo soy fanática de Chopin y me sé sus obras al derecho y al revés. Te las podría interpretar con mi voz si tú quisieras, Billy. Yo me sé todas las melodías. Es mejor que... ¿Qué te parece si me cuentas más sobre Chopin? Tienes razón, Billy. Pero un día de estos no te vas a escapar. Te haré una interpretación con mi bella voz. Bueno, entonces te voy a contar por qué me gustan tanto las composiciones de Chopin. ¡Sí, Ada, cuéntame! Ah, Billy, mira, es que Chopin Tenía un estilo único para tocar el piano. Tenía una técnica perfecta. Tanto así que revolucionó la interpretación del piano en su época al combinar las melodías en ambas manos. ¿Cómo que combinaba las melodías con ambas manos, Ada? No entiendo. Bueno, ¿cómo te lo explico? Mira, Pili, Chopin es un compositor que cuando interpreta sus melodías, improvisa. Y esto forma unas melodías muy expresivas que normalmente lleva la mano derecha y que son remarcadas por la mano izquierda. Uy, Ada, eso de llevar un ritmo con la mano derecha y otro con la mano izquierda debe de ser muy difícil, ¿no? Yo creo que si te gusta tanto hacerlo y te preparas tanto como Chopin, pues no ha de ser tan difícil. Pero la verdad, yo nunca, como dice la canción, he tocado el piano de esa manera. ¿Entonces sabes tocar el piano, Ada? Oh, sí, sí. Puedo decir que solo un poco porque soy modesta. Pero mira, ahora estamos en 1830. Oye, Ada, esto ya no parece París, ¿o sí? Se ve muy diferente. Eres muy observadora, Pili. Y tienes toda la razón. Ya no estamos en París, sino en Polonia, el país donde nació Chopin. Chopin tiene un estilo único. ¿Cómo se llama esa obra que oímos? Se llama Concierto para piano en mi menor. Con esta creación, Chopin apareció por última vez en su patria. ¿Por qué, Ada? ¿A poco se murió tan joven? Oh, no, Pili. Lo que pasa es que la capital de Polonia, Varsovia, fue tomada por los rusos y cambiaron muchas cosas. Hasta se impuso como lengua oficial en las escuelas el ruso, por lo que la lengua polaca fue restringida. Entonces Chopin, que en ese tiempo estaba en Múnich, Alemania, ya no quiso regresar, porque él, al igual que otros artistas e intelectuales del romanticismo, tenían un espíritu nacionalista. ¿Romanticismo? También Wagner vivió en esta época, ¿no, Ada? ¡Oh, sí, sí, Pili! ¡Me sorprende tu buena memoria! ¿Sabes, Ada? Esta época me parece increíble. Me gusta eso de que metan las raíces populares. Sí, Pili. Esta época de la historia es, como tú dices, muy padre, ¿eh? Ya aprendí a decir eso. Muy padre. Porque se retoman en la música los grandes ideales de la Revolución Francesa. Igualité, liberté, fraternité. ¿Qué quieren decir? Libertad, igualdad y fraternidad. ¡Qué interesante, Ada! Sí, Pili, muy interesante. Chopin era tan nacionalista que compuso más de 50 mazurcas y más de 10 polonesas. ¿Mazurcas? No, Pili. No mazurcas de maíz, Pili, no. Oh, no, mazurcas. Son bailes tradicionales de Polonia. ¿Y las polonesas, Ada, qué son? Pues también son unas danzas, pero en ellas se baila por parejas. ¿Quieres escuchar alguna? Por favor, a mí me gusta mucho la danza. Thank you. Chopin es magnífico. Es innegable que desde pequeño sintió un gran gusto por la música, Pili. ¿Entonces él también empezó desde pequeño como Mozart? Sí, Pili. Chopin comenzó a estudiar piano a los 4 años, aunque aprendió la técnica del instrumento prácticamente de forma autodidacta. Claro que con la ayuda de su madre. ¿Y también dio conciertos tan pequeño como Mozart? Bueno, no tan pequeño. Es decir, no a los 5 años, pero sí a los 8 años. En 1818 debutó como pianista. ¿Entonces nació en 1810? ¡Ay, sí, Pili! ¡Qué lista! ¿Ya ves? Nació el 1 de marzo de 1810 en Zelazowa, Polonia. Chopin, al igual que Mozart, fue precoz como compositor. ¿Y podemos escuchar una de sus obras? ¡Claro! Escuchemos su balada para piano número 1. Thank you. sí, Billy. Chopin era un apasionado de la música, igual que los otros músicos que hemos conocido. Su vida giraba en torno a la música y tuvo muchos amigos músicos, de los cuales recibió influencia para sus composiciones. ¿Quiénes eran los músicos que Chopin admiraba más? Sin duda, Mozart y Bach. Pero Billy, también hubo otros como el violinista Niccolò Paganini que marcaron su carrera musical. Admiraba su virtuosismo en el violín y trataba de combinarlo con el piano. ¡Ah, Niccolò Paganini! ¡Qué nombre tan chistoso! Sí, Billy, se oye un poquito raro. Pero bueno, ¿qué más quieres saber sobre Chopin? Bueno, a ver, déjame pensar. Ya sé, ¿Chopin también tuvo tantos hijos como los otros músicos que hemos conocido? Oh, no, no, Billy. Chopin no tuvo hijos. De hecho, ni siquiera se casó, aunque... ¿Entonces nunca tuvo novia? Oh, sí, sí, Billy. Chopin fue muy enamorado. Desde pequeño decía amar a una niña llamada María de Vodzinska. Pero ese era un amor imposible, Billy. Ya más grandecito, en 1837, comenzó una relación con una francesa llamada Aurora Dauphin, mejor conocida en el mundo literario como George Sand. ¿Y con ella vivió hasta que se hizo viejito? Oh, no, no, Billy. Chopin no se hizo viejito. Murió muy joven, en 1849, a causa de la tuberculosis. ¡Qué lástima! Pero sí vivió con esa señora hasta que se murió. No, no, Billy. Ellos tenían muchos problemas. Y terminaron su relación en 1847 durante su estancia en Mallorca, en las Islas Baleares. El último amor de Chopin fue Delfina, la condesa de Potocka. Ella fue quien lo acompañó hasta el final de sus días. Pobre Chopin, debe haber sufrido mucho con esa enfermedad. Sí, ¿no? Billy, sí. Imagínate, vivió enfermo aproximadamente 10 años, desde 1838 hasta su muerte. Entonces, si vivió tan enfermo, no pudo escribir mucha música, ¿o sí, Ada? Oh, sí, Billy, su enfermedad no le impidió escribir. De hecho, durante sus últimos años, en el tiempo en que estuvo en Mallorca, escribió su Opus 28, 24 preludios. Thank you.